Y entonces vieron eso en la estancia 8, la forma 1 de existencia, ¿verdad? La vida participaba inconsciente. Y el 9 sí lo tratamos esta mañana, donde la pregunta, ¿verdad? Que concluye la estancia, donde se dice, ¿dónde está el adepto? Cuando el alma del universo estaba en existencia absoluta, recuerden, aquí tienen la traducción, cuando el alma del universo estaba en existencia absoluta, que estaba en el pralaya, en un paranirvana, ¿verdad? Y el universo, la gran rueda, va a ser, oye, sin parientes, sin padres. Yo sé que esta mañana hablamos de lo que significa parientes, o lo que puede significar parientes, pero tienen la idea, queremos decir sin padres, ¿verdad? Que no va a tener padre y madre para procrear el universo. El universo es autoexistente. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren estudiar algo más? Otra de las de la parte importante en el estudio es buscar los puntos claves de esta estancia. Uno de ellos es la oscuridad, y la tratamos, ¿verdad?, como la conectamos con otras estancias para sacarles el exactamente y obtener la idea más completa del significado de la idea de la oscuridad. Mirando a esto, ¿qué otras palabras, qué otras ideas claves ustedes estarían interesados en hacer la misma conexión en el texto? Mirando la estancia, yo les escogí oscuridad esta mañana. Si ustedes quieren escoger otra palabra, otra idea fundamental para estudiar la estancia, ¿cuál sería en esta estancia? ¿Se acuerdan que les dije que uno de los ejercicios que hacemos nosotros es tomar una hoja de estas para cada estancia y hacer conexiones, ¿verdad? De esas estancias con todas las demás. ¿Y qué otras ideas o qué otros términos ustedes buscarían conexiones? Los siete sublimes, gracias, es muy bueno. Ahí tenemos la jerarquía, ¿verdad? De parte de la jerarquía de los seres divinos. ¿Qué otra? ¿El cuál? ¿Cuál? Pues yacía dormido en el seno infinito. Entonces buscaría cuál, el seno infinito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya lo vamos a ver también en la estancia 2 y en la estancia 3. ¿Y qué otra más les interesaría? No las vamos a hacer porque nos pasaríamos los 7 días, ¿verdad?, estudiando la estancia 1. A mí me interesa muchísimo que cubriéramos las 7. Una de las situaciones que yo, en toda mi vida, en la sociedad teosófica, cuando voy a un seminario de las estancias y nunca pasamos de la 1. Porque es tan extraordinaria que nos pasamos 5, 6, 7 días viendo la 1. Y a mí me parece que eso es bueno, pero sin embargo yo quiero ver todas las 7, por lo menos darla como lo veo yo, ¿verdad? ¿Otras ideas fundamentales que quisieran ver o que a ustedes les gustaría estudiar en la estancia 1? ¿Otro término clave? ¿Alguien? Espacio universal. ¿El cuál? Espacio universal. Espacio. El espacio, gracias. Esa es muy, muy buena, por supuesto. El espacio, una de las notas clave, ¿verdad?, de la doctrina secreta. Ya que hablaste del espacio, creo que traje... Blavatsky nos dice que... Creo que no lo traje aquí. Pero Blavatsky nos dice que este señor, Henry Pratt, este no es el señor, este es la fotocopia, ¿no? Señor. Henry Pratt dio la definición más extraordinaria, más esotérica, más perfecta de la idea del espacio. ¿Se acuerdan de eso? Ella lo escribió en el volumen 2. Permíteme. A mí me encanta el estudio de cómo Blavatsky presentó la idea del espacio. Henry Pratt. Ya se los voy a... Yo pensé que lo retraigo. Sí, la última, en la cita número uno, tengo aquí una cita de la del volumen 2, página 52. Ahí es donde estoy. Lo único que no la escribí completamente, ¿verdad? No la titié completamente. Esa cita comienza así, ¿verdad? Estas son las últimas tres líneas. Y dice lo siguiente: caos, teos y cosmos. Estos tres son el contenido del espacio, o como lo ha definido un sabio cabalista, y ese es Henry Pratt. Si ustedes es el que quiere estudiarlo, lo pueden buscar. El que necesita esta fotocopia, me lo mandan, me dicen. Y yo se las mando en email. Aquí está la sección de su libro. Y fíjense cómo lo pone, sabio cabalista. Y él dice, el espacio, ven que está entre comillas, ¿verdad? El espacio, el que todo lo contiene sin ser contenido, es la primitiva corporalidad de la unidad simple, la extensión sin límites. Pero pregunta él de nuevo, ¿extensión de qué? En el libro, ella continúa y dice, ¿extensión sin límites de qué? Y ella nos comenta, y da, Henry Pratt, la contestación correcta. Y disculpen que no termine la cita. Y dice así, el desconocido contenedor de todo. La causa primera desconocida. Fíjense estas palabras. El desconocido contenedor de todo. Estamos hablando del espacio. La causa primera desconocida. Que es algo que no se puede imaginar uno a primera. Y entonces nos dice, esto es lo que a mí me dejó helado. Helado. Dice ella lo siguiente. Esta es una definición y una contestación que no puede ser más exacta, más esotérica y más verdadera bajo todos los aspectos de la enseñanza oculta. Ella jamás ha dicho eso de alguien. Y de Henry Pratt le dijo, esta es una contestación que no puede ser más exacta, más esotérica, más verdadera bajo todos los aspectos de la enseñanza oculta. De ahí que esta línea, que fíjense, el espacio es el desconocido contenedor de todo, la causa primera desconocida. Me he ocupado a su estudio, meditación, contemplación, de lo que quiere decir. Hermana, esa es la página 52. Es la misma página donde saqué la primera parte de su cita, pero no la completé. ¿Vieron qué palabras que usó Blavatsky? Por lo general, Blavatsky usa otro tipo de palabras cuando habla de algún científico, ¿verdad? Si el que ha leído ISIS se ha dado cuenta que ella más bien les da con las correas, ¿verdad? A mucha gente, ¿verdad? Y de esta manera nos da a entender que es Henry Pratt. Entonces yo fui y me busqué el libro que se llama en inglés New Aspects of Life. Y aquí lo tienen, está en cita, en la doctrina secreta. Esto viene de New Aspect of Life por Henry Pratt. Y yo saqué la fotocopia de ese capitulito, que él lo llama El Espacio, la Unidad Substancial. Y me estudié, por supuesto, lo que él dice y lo que sería en el libro. Lo que les quiero decir son dos cosas. Primero, hay que buscar cómo Blavatsky tomó sus fuentes y si se puede, ahora con Google se puede investigar todo esto. Ustedes saben, ¿verdad?, que Google le hizo scanning. ¿Eso es en español también? ¿Scanning? Sí, scanning. Escañar. Ok, escañar. Muy bien. A más de 10 millones de libros. Y están todos libres. Y lo que hay que ir a Google Book. Google Book, así se llama, Google Books. Dicen Google, llévame a Google Book. Y ahí ponen New Aspects of Life y sale y lo bajan a su computadora, buscan las páginas del espacio y ya tienen donde Blavatsky sacó esta referencia y muchísimas más en la doctrina secreta. Está llena de referencias de este señor, Henry Pratt, y se van a dar cuenta que está llena de referencias de libros que los tenemos a las manos sin necesidad de ir a ninguna biblioteca. ¿No les parece extraordinario? ¿Verdad? Que hablaba, ¿cómo hizo Blavatsky para tomar estas citas? ¿Verdad? ¿Saben cómo? ¿Verdad? Los maestros se las trajeron astralmente o algo así, ¿verdad? Y nosotros virtualmente. No existía Google, ¿verdad? Tenían el Google clarividente. Nosotros tenemos el Google virtual. Hay otros libros que quizás hablamos después, son muy interesantes, donde saca ella cita, también están disponibles en Google. Y tenemos toda una literatura extraordinaria de 1700, de 1800, que está a nuestra disposición para amplificar las notas que ellas toman. ¿Está bien? ¿Dime? ¿La frase esa? Sí, cómo no. ¿La que él dijo? Sí. En la página 52 dice: el desconocido contenedor de todo, la causa primera desconocida. Repito: el desconocido contenedor de todo, la causa primera desconocida. ¿Tomaste nota? ¿Sí? ¿El nombre? ¿Henry Pratt? Y el libro se llama New Aspect. Muy interesante este libro. Of Life. Nuevos aspectos de la vida. Y lo llamó sabio ocultista, ¿verdad? Cabalista. Sabio cabalista. También interesante es buscar las otras obras en Google que él escribió y los artículos que él escribió, porque en Google también hay millares de revistas de esta época donde estos autores escribieron muchos artículos. Es extraordinario lo que se puede hacer hoy en día. Bien, entonces la idea es que cuando estudien, y espero que estudien las estancias de esta manera, cuando estudien la estancia 1, tomen los puntos de interés, ¿verdad? Y eso lo buscan en otras estancias para amplificar y completar la visión del todo uno durante el pralaya. ¿Alguna pregunta a la estancia 1? ¿No? Ok. Vamos a pasar al tema de la analogía. Hay una pregunta por allá. Disculpa. Cuando hablamos de padre y madre, se podría entender como los dioses hermafroditas, el padre madre con el guioncito. Como una analogía más baja, a esa altura es demasiado, está muy cerca de la unidad, está muy cerca del uno, estamos hablando del dos, ¿verdad? Y cuando se habla del dos, todavía estamos en el primer plano de la manifestación y en el segundo momento de la manifestación, y no se puede hablar más prodismo todavía. Sin embargo, la idea está ahí, ¿verdad? Como tú dices, como reflejo. Hay algo de ahí, ¿verdad? Que viene de la idea de los dioses hermafroditas, autogenerados, etc. Inclusive la raza humana hermafrodita, ¿verdad? En un momento dado éramos hermafroditas. Pero eso no vamos a tocar antropogénesis, porque si me voy en esa tangente que es tan deliciosa. La tercera raza es la más extraordinaria que esté en el estudio de la antropogénesis, las tres secciones, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a ir aquí. Sí. Tengo otra pregunta. Dime. Sí. La vida practicada inconsciente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella presencia que percibe el ojo abierto de Dharma. La pregunta es, ¿el ojo abierto de Dharma percibe parte de la omnipresencia, todo? Todo. Percibe todo. Ahora bien, esa es la idea que yo tengo. Cuando cierras los ojos, ¿verdad? Y respiras tranquilamente y estás en ese estado tranquilo de unión, de yoga, por decirlo así, unión a la Taimi, estudian Taimi, ¿verdad? Sí. Mucho. ¿Esto está mal? No puedes oír. ¿Se oye? Sí, sí, sí. A ver si lo coges, pero cuando está mejor abajo no se... No se oye. Ahora sí, no. No. Sí. Subo más. ¿Mejor? ¿Tú cómo lo oyes? Yo cómo. Yo aquí estoy cómodo. Bueno, estudien a Taimni, la ciencia del yoga, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es un libro muy importante. Y un gran teósofo, ¿verdad? Taimni. Ay, que te caigo. Entonces, en esa unión, en ese momento de yoga, el sentimiento de unión con todas las criaturas, con todo lo manifestado, es orgánico. Sientes que tu vida personal está fundida en el universo. Esa es la idea. La vida palpitaba inconsciente en el pralaya, ¿verdad? Pero vamos a decirlo de otra manera. La vida palpitaba a través de todo de toda la manifestación que el ojo abierto del adepto puede percibir, que el ojo contemplativo de todos los seres humanos puede intuir. Cuando una persona se siente conectada con el universo, con la tierra, con todos los seres vivos, eso es lo que, esa es la conexión, la vida. Todo lo singular es lo mismo, porque es unitario, ¿verdad? La vida singular, la forma una de existencia, el espacio infinito, esas palabras en singular, todas en realidad es la misma. Son todos aspectos de la misma unidad, ¿verdad? Entonces, esa es la vida que se percibe omnipresentemente. Entonces, yo diría que sí. ¿Hay alguien que quiere comentar de esto? Si no, lo dejamos. Sí, pero ¿sí está bien, más o menos? Ok. Es importante ver lo de la palabra en singular. No, esto quizás no se ve bien. Nos dijo Platón. Que no caigan en la trampa sofista de definir algo en singular. Cuando alguien los desafíe en un debate público o personal y les dice, Defíname la justicia. Esa es una trampa sofista. Porque en singular son las ideas arquetípicas que no se pueden definir. ¿Lo ven? Vamos acá a elaborar un poco. Lo singular son las ideas arquetípicas. Por ejemplo, la justicia. Esta justicia en singular no se puede definir porque pertenece al plano búdico del universo. Solamente se puede contemplar por un ser humano, ¿se acuerdan? A través del ojo de la contemplación. Uno puede contemplar la justicia, la idea de la justicia. Hay pintores, hay escultores que han esculpido, pintado, ¿verdad? La musa de la justicia, la diosa de la justicia, el ángel de la justicia, con sus atributos. Pero la justicia en sí misma no se puede explicar. Lo que uno puede explicar es la falta de justicia o el exceso de justicia. ¿Lo ven? En ese camino del medio es donde debemos ir de llevar a nosotros hasta el tope, que es la virtud, la justicia. Entonces, tenemos excesos de esa virtud, por decirlo así, y defectos de la virtud. Cuando hay, lo que podemos percibir es cuando hay injusticias, ¿verdad? Cuando hay injusticia y podemos decir, eso es injusto, porque le están robando al pueblo. No, no vamos a hablar de política. Pero eso es injusto por esto, esto y esto, y esto es injusto por esto, esto y esto. Eso lo podemos ver en el mundo de la multitud, en el mundo de la infinitud de posibilidades. Sin embargo, cuando hablamos de justicia, traten de hacer un concepto. Eso es muy difícil. Decirlo, explicarlo, escribirlo de una manera que nos llegue a todos. ¿Estamos de acuerdo, más o menos? Con cuidado con tratar de definir aquellas ideas que están en singular. Lo que podemos hacer es ver cómo la justicia participa en las acciones humanas, de la naturaleza, etc. Eso es algo que Platón lo dijo, quizá lo vamos a ver un poquito a mañana en el mito de la caverna. El espacio es lo mismo, no se puede definir. Fíjate cómo lo dijo Henry. Sí, porque somos humanos, ¿no? ¿Cuántos libros ha escrito sobre la justicia? Claro, eso es lo que quería decir. A ver. Le ponemos el artículo, yo creo que se podría decir. Okay. Ahora, justicia es el artículo, lo que es el entonces ya se llama justicia. ¿No? Lo bonito es que no puse el artículo, ¿no? Me salvé, ¿eh? Me salvé, hermano, ¿eh? ¿Dónde está el artículo? Sí, yo lo dije como artículo. Y tienes razón, la idea es que si estamos tratando de describir el arquetipo, ¿verdad? Que no tiene número o quizás el uno, ¿verdad? Es difícil. Eso es lo que yo quería decir. Ahora, cuando ya estamos en cantidad, que quizás es tu punto, ¿verdad? Cuando ya tenemos artículos, ya quizás lo podemos definir. Pero tengan cuidado con tratar de definir aquello en singular. Muy difícil. Lo que sí es poder lo que sí podemos percibir, sentir, dialogar, observar y sentir, todo eso es la aplicación de eso en la vida diaria. Más fácil. Bien. Vamos a comenzar al estudio de la ley de la analogía y de las correspondencias. Da la impresión que el alma humana está alambrada para comprender la ley de la analogía y de la correspondencia de una manera natural. Corresponder. De una manera natural y casi automática. Por analogía, nosotros nos comunicamos de una manera con los niños, los maestros con los discípulos, enseñanzas de parábolas, de mitos, ¿verdad?, de fábulas, de metáforas, de una manera simbólica. Es como un lenguaje natural en el alma humana. Y eso es lo que Blavatsky nos quiere decir. Que usemos la ley de la analogía y correspondencia. ¿Por qué? Porque lo que es divino no se puede expresar tan fácilmente. Y debemos entonces usar su correspondencia con planos inferiores para poder establecer un contacto con lo superior y aprender de ello, adquirir conocimiento, guiado con la razón y la intuición, sabiduría. Bien, poco a poco vamos caminito a caminito, en este senderito. Entonces, la ley de la analogía y correspondencia es una ecuación matemática, que es A es AB, como C es AD, ¿verdad? Tenemos en este caso cuatro términos. La podemos hacer más complicada con seis términos, ocho términos, ¿verdad? De una cantidad de términos, pero es lo mismo. Una vez que entendemos los primeros cuatro, o la expresión más sencilla de la ley de la analogía y correspondencia, ya lo podemos aplicar mucho mejor. Lo que les voy a pedir es que cuando estudien la doctrina secreta, Easy Sin Velo, cuando estudien libros extraordinarios como el Bhagavad Gita, la República de Platón, etcétera, etcétera, libros gnósticos, herméticos, cabalistas, y se encuentran con una analogía o una correspondencia, desarrollen, traten de aprender de ello en este método. ¿Estamos de acuerdo? Si lo podemos, si llego a la posibilidad de enseñarlo. No sé si soy capaz, pero yo creo que sí. Entonces, Platón nos dio... entonces Platón nos dice que en la primera parte ponemos lo que sabemos. Lo que sabemos. El término que conocemos. Conocido. Y en el segundo, en la segunda sección, lo que queremos conocer. Por conocer, ¿ok? Es como una nomenclatura. Por conocer. Lo conocido, por conocer. Y esto se lee de esta manera. A es AB, como C es AD. Recuerden que analogía no es igualdad. No es igual. No, que, no es algo que es igual, es algo que es analógico. Y ya vamos a ver la diferencia. Cuando es algo igual, es simplemente lo mismo. Es en el mismo plano, no hay analogía. Esto es similitud. Similitud. En inglés, porque yo sé que le encanta el inglés, likeness, que es como yo lo aprendí, ¿verdad? Likeness. No es la igualdad, no es igual, es similitud. Entonces, A es AB, como C es AB. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, es AB. Es AB. Entonces, A es AB, como C es AD. ¿Lo ven? Así se lee. Estamos aprendiendo a leer la ecuación. La primera idea es a la segunda idea, como la tercera idea es a la cuarta idea. Entonces vamos a ver un ejemplo de Platón. Platón nos dice que para entender cómo un gobernante trata a sus sujetos, podemos ver su analogía como un doctor médico trata a sus pacientes. ¿Bien? Entonces, así como el doctor, ¿dicen doctor a los médicos aquí o dicen médicos? ¿No? ¿Igual? Ok, gracias. Así como los médicos es a los pacientes, y por favor cuídenme de la ortografía, así el gobernante es a sus súbditos. Oh, gracias. Su conté. Súbditos. Una hora. Gracias. Ciudadanos. Gracias, Fernando. Ciudadanos. Que quizás para que usó Platón, ¿verdad? Porque habían reyes en esta. Entonces, así como el doctor es al paciente, así como el doctor es, se comporta, ¿verdad? Trabaja con sus pacientes, es como el gobernante con sus ciudadanos. El rey, el presidente, el primer ministro, es con sus ciudadanos. Entonces, ¿qué sabemos del doctor con el paciente? Bien, esto se llama la analogía. Esto que está aquí, ¿verdad? Esto se llama la analogía, la ecuación analógica. Lo que vamos a hacer es la correspondencia. Una vez que establecemos la analogía, viene la correspondencia. Y la correspondencia es establecer relaciones, estas cuatro relaciones, de tal manera que puedo aprender de ellas. ¿Lo ven? ¿Sí? Esta es la nomenclatura de lo que estamos estudiando. Y aquí viene la correspondencia. Entonces, lo que vamos a ver en la doctrina secreta, o en la Enisis en Velo, o en libros como la Biblia y de todos los maestros, etc., es que a veces nos dan la analogía completa, o a veces nos dan una o dos correspondencias y debemos buscar la analogía. ¿Lo ven? Y entonces, una vez que tengamos la analogía, seguimos estudiando las correspondencias. Lo vamos a trabajar en detallito, poco a poco. Y después voy a pedir un voluntario para hacer una o dos de la doctrina secreta. ¿Les parece? Voluntario siempre es buenísimo, porque yo me siento tranquilo y ustedes trabajan rico, ¿no? Entonces, la analogía es la ecuación, correspondencia viene entonces el trabajo, ¿verdad?, de relacionar cómo hace. Entonces vamos a establecer lo que hace un doctor a un paciente. Y Platón dice, como todos hemos sido enfermos alguna vez, como todos hemos ido al médico, esto es muy fácil. ¿Verdad? Lo que tenemos que cerrar los ojos y recordarnos la última visita, la última visita que fuimos al doctor, al médico, con alguna queja física. Entonces, ¿cuál es la relación del doctor al paciente? Esto es retórico, no contesten todavía. Ya van a tener su oportunidad de estar aquí. El paciente va al doctor y le dice al doctor, cúreme, tengo un problemita. ¿Verdad? Por lo general, tengo este problemita, cúreme, ayúdeme, me duele algo. ¿Verdad? Y el doctor le hace unas preguntas con el objeto de hacer un diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Diagnóstico? El doctor va a hacer un diagnóstico. ¿Vieron qué palabra tan interesante? ¿Qué ven en esa palabra? Diagnóstico. ¿Verdad? El doctor hace un diagnóstico. ¿Saben en griego lo que es día? A través. ¿Y saben lo que es griego gnóstico? Conocimiento, sabiduría, gnóstico, ¿verdad? Es a través del gnosticismo, de ese conocimiento. Es interesantísimo, ¿verdad? Pierre Grimes. Fíjense. Maestro-discípulo. ¿Verdad? Maestro-discípulo, analogía, doctor al paciente, diagnóstico. Vengo con mi alma enferma, maestro, ayúdame. que va a ser un diagnóstico. ¿Qué significa? Tiene que usar el gnosticismo interno, el conocimiento interno, la sabiduría interna, ¿verdad? A través de ello va a ser un diagnóstico, como normalmente hablamos. ¿Interesante? Ahí vemos cómo va la analogía. Entonces, si el primer detalle en relación del doctor al paciente, un diagnóstico, ¿qué esperamos entonces del gobernador, del primer ministro, del rey, del tirano, del dictador, etcétera? Que él vea a los ciudadanos, vea el estado, hermano. Sí, lo que has comentado del conocimiento interno, no creo que sea el tema de los médicos, porque si normalmente tienen un intelecto que es de una carrera, pero no podemos permitir que nos conocimiento intelectual, que es un diagnóstico interno. Claro. Pero es que he dicho maestro. No, quería decir del maestro. El doctor tiene un conocimiento y puede usar la intuición también, ¿verdad? Yo he oído doctores que me dicen, no me digas. No me digas, déjame verte, etcétera. Pero es la idea. Tienes razón. Entonces, nos dice Platón, así como el doctor, cuando ve o oye al paciente sus malestares, lo primero que hace es un diagnóstico, ¿verdad? Así entonces debemos esperar que el gobernante, cuando vea a sus ciudadanos, también haga un diagnóstico, ¿les parece? ¿Por qué? Porque el doctor quiere lo mejor para el paciente. Se me está riendo. El doctor... No vamos a hablar de política, ¿verdad? El doctor quiere que lo mejor para el paciente. Todavía. El doctor quiere lo mejor para el paciente, ¿verdad? Quiere darle un sanamiento para que tenga una felicidad interna, ¿verdad? Para que viva en armonía, para que tenga oportunidad de educarse, ¿verdad? De ser un ciudadano en armonía con la sociedad, que tenga oportunidad de ser feliz, contento, etc. ¿Qué es lo que quiere el gobernante? Igualito. Bueno, aquí son los medios. ¿Qué? Entonces es lo mismo. El gobernante mira a los ciudadanos, ve el estado en que está el país y dice, y da un diagnóstico y dice, para. Bueno, yo creo que ya entendimos la ley de la analogía, ¿verdad? Y esto, por supuesto, podemos seguir expandiendo. Tenemos a un capitán de un barco, a cómo va la navegación, a un maestro, a un discípulo. ¿Lo ven? ¿Cómo esto puede seguir? La idea es la misma. Lo importante es ver los términos en este caso, ¿verdad? Porque esto es autoevidente, lo que estamos presentando. Entonces, vamos a volver al punto de partida. Establecer la analogía es lo mínimo, establecer cuatro términos análogos, ¿verdad? En parejas, en relación, en orden, tiene que ser en orden, porque no, si decimos que el paciente al ciudadano es como el doctor, ya estamos ahí. Por eso hay que tener cuidado, tenemos que establecer la analogía propiamente, y tiene que estar en ese orden que se pueda discernir, ¿correcto? ¿Lo ven? Entonces, tenemos la analogía y tenemos la correspondencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver si traje la cita. Yo creo que sí. Todas estas leyes están en el Kybalión del Cristo, ¿verdad? Las leyes del Kybalión. Ok. Sí, pero esas leyes del Kybalión más bien son como leyes de la naturaleza, algo así, ¿verdad? Si algo me acuerdo del Kybalión. Déjenme buscar la cita, que es la número 4. La cita número 4. Cuando estudiamos la doctrina secreta, siempre nos vamos a encontrar con analogías por todos lados. Lo más probable es que va a haber una correspondencia que nos va a decir la base y tenemos que establecer la analogía y continuar con las correspondencias, ¿verdad? Para así extraer el conocimiento que nos va a dar la oportunidad de tener una imagen, una visión de lo que estamos estudiando. Adquirir más conocimiento es lo que queremos. Lo importante en este momento es que quisiera que cuando yo lea esta cita se den cuenta de la analogía. ¿Está bien? Y de la correspondencia. ¿Por qué? Porque, por favor, de ahora en adelante, cuando estudien estos temas extraordinariamente esotéricos, teológicos, filosóficos y místicos, cuando vean una analogía o una correspondencia, por favorcito, se los ruego, paren y explórenla. Porque es extraordinario. Por algo está ahí. Por algo un maestro la dio. ¿Verdad? Es muy difícil encontrar una buena analogía por la cual nos permita elevarnos al mundo superior. Esto es lo que nos hace entender más de las operaciones metafísicas y ocultas de la naturaleza. El poder participar en ella es la única técnica que existe, a menos que seamos adeptos. Es la única técnica que existe. A menos que seamos adeptos y podamos invocar poderes inferiores o evocar poderes superiores. Por eso es muy, a menos que seamos cabalistas, alquimistas, magos, etc., tenemos que usar analogías para poder participar de estas leyes. Así que les pido que cuando vean una, paren y estudien. Vamos a leer eso. Yo leo. Cita número 4. Los 10 Johan son las huestes colectivas de seres espirituales. Las huestes angélicas del cristianismo, los Elohim y mensajeros de los judíos, los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina universal. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en las naturalezas las leyes. Estamos estudiando, por supuesto, ahorita, en este momento, como si estuviéramos estudiando la jerarquía de los seres espirituales. ¿Correcto? Eso es lo que estamos estudiando. Y en la doctrina secreta encontramos este párrafo y decimos, voy a estudiar los seres divinos, la jerarquía de los seres espirituales. Y sigo leyendo. ¿No? Que dan y establecen en la naturaleza las leyes, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han sido impuestas de modo análogo por poderes todavía más elevados. ¿Vieron la palabrita que ella metió? Más, no son personificaciones de los poderes de la naturaleza, como erróneamente se ha creído. Esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal se pone en acción. Recuerden la estancia, estudiamos obviamente universal porque no estaban estos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para contenerla, aquí nos da otra idea si la conectamos. Esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal se pone en acción, se asemeja a un ejército, una hueste, ¿verdad? Merced al cual se manifiesta el poder militar de una nación, y que se compone de cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, regimientos, etc. Cada una de cuyas unidades tiene su individualidad o vida separada y su libertad de acción y su responsabilidad limitada, estando cada una contenida en una individualidad superior a la cual sus intereses propios se hayan subordinado, a la vez que contienen en su sí misma, individuales inferiores. ¿Vieron la analogía? ¿Más o menos? Esta es la parte del seminario que van a pensar, mejor me hubiera quedado en la casa. Necesito un voluntario, por favor, para que establezca la analogía con mi ayuda, con la ayuda de todos. No tengan pena, no sean tímidos. ¿Alguien quiere ofrecerse? No, no yo, no yo, ya hoy. No, no. ¿Alguien quiere ofrecer a...? Esta es la parte... No, no, tú no puedes, ya sé, tú. ¿Alguien quiere...? Dime. No, no salgo en la foto, quizás sale movida la mitad mía, la peor mitad, ¿verdad? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Ah, la voluntaria, por favor. Gracias, gracias. Ella la escogió y debe de ser una visión, ¿verdad? Que tuvo la hermana, diciendo usted la más, la privilegiada. Gracias. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerda la analogía? A es a B, como C es a B. Entonces la analogía dice lo siguiente. Esta jerarquía de seres espirituales son o se manifiesta como el poder militar de una nación. Ahí está la analogía, ¿verdad? Entonces ponemos la jerarquía de celestial análoga a el ejército de una nación. Esa es la primera parte. ¿La ven? ¿Vieron qué interesante e importante es esto? Detenerse para estudiar algo que los maestros nos dijeron, ven eso, lo vean así. Si han visto que en los grandes pintores han puesto a menudo la jerarquía de seres celestiales, todos con armas y como militares, como brigadas, ¿lo han visto? San Miguel con su lanza matando un dragón. Y toda una jerarquía de seres divinos como ejércitos, ¿verdad? A veces así. También están esos angelitos bien lindos, ¿verdad? ¿Poder? Con el ejército de una nación. De una nación. Entonces la analogía es... ¿Alguien quiere decir que es la analogía? Mira, tú como voluntaria tienes el privilegio de poder pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Cuando tú dices, bueno, quiero establecer los cuatro términos, ¿verdad? Y miras hacia adentro y dices, ¿qué te parece si alguien no tiene que escoger la que te escogió a ti? Pero tú tienes esa opción de pedir ayuda, ¿verdad? Y para establecer los cuatro puntos. Pide ayuda. ¿Ah? No, no, pero como directora de analogía, ¿verdad? Puedes decir, ¿alguien quiere establecer los cuatro términos? ¿Podrías preguntarlo? A ver. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo puedes preguntarlo así a los hermanos? Podríamos hacerlo. ¿Escogiste a Clarita? A mí me parece fabuloso, ¿verdad? Clarisa, ya que la hermana escribió el primer statement, el primero, ¿tú podrías establecer cuatro términos que digan esto es como es, esto es a esto, como esto es a esto? ¿Podrías? Y lo mejor es tú le das el marcador y te sientas, ¿verdad? ¿No te parece que oh, fíjate que esto es fabuloso, ¿verdad? Luego nos vemos fuera de mí. Fíjate que esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces la idea es la siguiente, ya que vimos que encontramos una analogía, tenemos que establecer cuatro términos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que sabes? Recuerden, lo que sabes a lo que no sé. ¿Qué es lo que aquí se supone que sabes? ¿Estamos estudiando qué? La jerarquía de los seres celestiales. Suponemos que no sabes la jerarquía de los seres celestiales, ¿verdad? De los seres divinos. No. Vamos a suponer que nadie sabe de esto. Entonces, por analogía nos está diciendo que es análogo, es como, es similar, ¿verdad? A la organización de un ejército de una nación. Entonces, eso lo vamos a pasar para acá, en dos términos. Entonces, la nación tiene un ejército como el cielo está ordenado por seres celestiales. Algo así. Busca algo con cuatro términos que están incluidos aquí. Por supuesto, aquí, como nos pide Platón, pongamos lo que sabemos. Y aquí lo que no sabemos. ¿Puedes hacer? ¿La puedes desangrar y todo esto? Sí. De este lado tenemos el ejército de una nación, de este lado la jerarquía del celestial, del cielo, por decirlo si queremos antropomorfizar. Y recuerda que tienes opción de mirar a tus hermanos y hermanas y ver si alguien al menos que tú quieres trabajarlo. Si me lo soplan, ¿no? Sí, aquí está la palabra soplar en Venezuela también. Si me lo soplan. Y tú puedes decir, ¿tienes alguna idea? ¿Alguien quiere decirlo en voz alta? Ahí mira, tenemos una mano. A ver, hermana, ¿que cómo lo pondrías? Yo pondría los Dayan Tohans son pues a fuerzas inteligentes como el ejército es a privadas divisiones. Ahí hay algo, pero no parece que está muy bien establecido todavía. Ya tenemos más manos, pero hiciste algo muy importante, rompiste el hielo, hermana. El poder del ejército de una nación es como el poder de la jerarquía espiritual. Suena más fluida. Es como el poder de la jerarquía. Suena un poco más. Hermano, y después. La jerarquía. Estamos hablando primero del ejército, ¿verdad? De lo que sabemos a lo que no sabemos. Yo sé, pero así lo escribió ella, lo vamos a reorganizar. Porque yo quería introducir la mente universal. Viene en el pasado. Si se manifiesta la jerarquía, y lo dice claramente, cuyo medio es la mente universal. Claro. Entonces se podría decir, la jerarquía es a la mente universal, como el ejército a su división. O sea, la fuerza de un pueblo, de un país, o sea, la fuerza militar, en sus divisiones. ¿Qué crees, Clarita? ¿Seguimos indagando? Ok, sigamos indagando. Hermana. Ahora, en un grupo de estudio, por favor, escriban todo esto, que todo es válido, ¿verdad? Hay que estudiarlo entre todos nosotros. Aquí, pues, nos vamos a... Hermana. Yo diría, la jerarquía celestial es al ejército como el yo superior es al yo inferior. El poder militar de una nación. A ver, tenemos a alguien que tuvo una visión. El poder militar de una nación es su ejército, y el poder militar y el poder de los seres espirituales es la mente universal. Ok. Es lo que tú dijiste reorganizado. Yo creo que entre todos tenemos algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno. Yo diría que ya tenemos las dos cabezas. Sí. La jerarquía espiritual, claro. La cabeza, lo que viene de abajo. Claro. Y la otra es el ejército de la nación como cabeza de lo que viene de abajo. A partir de aquí, la parte que se manifiesta de esta jerarquía son los seres más superiores. Estos seres más superiores de la jerarquía espiritual serían como los generales. Lo escribo tan superior cabe del ejército. Okay. Aquí serían los constructores. Los siete y recuerden, en duda se vuelve a leer. Entonces vamos a volver a leer. Hay una. A partir de aquí, un segundo punto, has dicho, describamos como cuatro aquí, cuatro allá. Bueno, primero tenemos que buscar cuatro términos. Esto es a esto, A es a B, como C es a B. Y eso es lo que estoy buscando. A es a B, como C es a B. A generales, como, sí. Otro aspecto superior a otro inferior, que sería. Ok, entonces vamos al texto. Gracias, Clarita, gracias, hermanos, hermanas. El texto es muy específico. A ver. El poder es al ejército. Es la jerarquía de seres espirituales por cuyo medio la mente universal se pone en acción. Es como está diciendo, ya están las dos, ahora tienes que poner las otras dos. Ella hace la analogía con el ejército. Claro. Creo que por ahí va. Más. Por ahí va. Ven, ven, que estamos trabajando, hermana, hermana. Y que el poder militar es al ejército como las luces colectivas, como la mente universal a las luces colectivas. Ok, está interesante. ¿Hermana? La ordenación jerárquica es a un ejército militar, pero las huestes angélicas son a la jerarquía. Ok, eso está muy bien. Hasta ahí me gusta mucho. Me gusta bastante. ¿Alguien más? ¿Hermana? Falta uno. El ejército de la nación, como la jerarquía, espirituales. Claro. Y es difícil, ¿verdad? Buscar la palabra adecuada para establecer la relación analógica, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leerlo otra vez. Esta jerarquía de seres espirituales por cuyo medio la mente universal se pone en acción se asemeja a un ejército. Eso está bien claro, ¿verdad? Esta jerarquía se asemeja y con esa palabra vemos que nos va a dar una analogía, ¿correcto? Y ahí paramos y estudiamos la analogía. Esa es la idea primera de la doctrina, de lo que quiero dar. Primero que tengan ojo contemplativo de dónde hay una analogía. ¿Ya está claro cómo descubrir una analogía? O ella nos dice esto es análogo, o nos dice se asemeja, es como, ¿verdad? Son palabras claves para descubrir una analogía. Y aquí nos da la palabra clave, ¿verdad? Nos dijo ya que iba a ser análogo. Entonces, y nos dice asemeja. Recuerden que vamos a establecer una analogía de lo que nos quiere explicar. Y lo que nos va a explicar lo que es la jerarquía. Y la jerarquía implica orden. Lo que no sabemos es cómo está organizada los seres espirituales. Sabemos lo que hacen, su función, ¿verdad? Que lo leímos esta mañana en otro párrafo, es establecer a través de las ideas arquetípicas de la naturaleza, usando el foja, establecer las leyes de la naturaleza y toda la construcción del mundo físico. ¿Hermano? Es que, me vas a disculpar de esto, pero sí. Creo que la analogía está mal planteada. Ok. Planteada. Pues por eso pedí voluntad. Esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio, la mente universal, es una jerarquía. Ok. ¿Qué ocurre? Se asemeja a un ejército. Claro. Pero a ver, es que el ejército está puesto para una cosa. Y aquí, la jerarquía, o sea, estos seres espirituales son el medio por el que la mente universal se va a poner en acción. Claro. El ejército no hace nada. ¿Entiendes? Entonces aquí lo que estamos es. El ejército se usa solo para la jerarquía. O sea, como analogía de jerarquía nada más. Analogía de jerarquía. Es una jerarquía que toma el ejército, claro. Pero nada más. Pero ahí se acaba. Okay. Como si matara al gobierno para que el ejército. Claro, claro. Mente universal, ahí se acaba. Ahí se acaba. Entonces vamos a seguirlo. Si me permiten continuar. Ok, pero permíteme, denme la oportunidadcita de continuar con mi idea. Esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal se pone en acción, estamos claros, ¿verdad? En eso hemos discutido eso varias veces. Se asemeja a un ejército. Entonces estamos de acuerdo que Blavatsky nos quiere decir que busquemos una analogía en esa semejanza de la jerarquía a como un ejército establecido en una nación, ¿verdad? Porque, permíteme, hermano. Yo creo que también estamos planteando en el sentido de que lo importante es la mente universal. Claro. Que usa a estas jerarquías individuales para subir. Ok. Para ser así. Ok. Si yo te preguntaría la jerarquía de los seres universales, ¿cómo están organizadas? ¿Sabrías? Exactamente. ¿Cómo está organizado un ejército? De forma, como nos lo dice aquí, ¿verdad? Ordenada. Entonces vamos a plantearlo. Les quiero pedir y les ruego que me dejen continuar esa idea, hermana. Bueno, yo no sé si saben explicarlo, a ver. Pero yo pienso que la primera parte queda muy bien explicada, la jerarquía celestial es el medio por el cual la mente universal se pone en acción. Esto quiere decir conocimiento, y a través del conocimiento se pone en práctica la sabiduría. Entonces, yo creo que si el ejército de una nación, ¿para qué sirve, no? Entonces, es la defensa del pueblo, de la persona, y por tanto, si se defiende, su posible salvación, si la pone en práctica. No solo si conoce la táctica militar, sino si la pone en práctica y la pone bien en práctica. Okay. Igual que esto sería el ejército, nos llevaría a la defensa a través de una buena estrategia y a la salvación, lo mismo la mente y esta sabiduría celestial, si se pone en marcha adecuadamente, yo creo que la palabra adecuadamente hace falta, también nos lleva al pueblo, a la persona, a la salvación. O sea, okay. Es así. Okay. Bueno, todo, es todo, pero esto también, ¿no? Okay. Nos hacía falta como la función del ejército, que no la teníamos en cuenta. Exactamente. Así lo pienso yo, hermana. Creo que tenemos otra idea clave. A ver. Un poco más abajo. Estando cada una contenida en una individualidad superior. Indicando aquí rango. Rango, exactamente. Que incluye y abarca desde lo inferior a lo superior. Claro. Y en una ordenación jerárquica, para la función que sea. Claro. Para que la mente actúe o para la función que sea. El caso es que es la ordenación que va abarcando de lo inferior a lo superior, y lo superior abarca e incluye lo inferior. Claro, entonces la idea, ¿verdad?, que estás proporcionando, que ahí es donde quería ir yo, es visualizar la jerarquía de los seres divinos como un ejército que está organizada, mejor dicho, como un ejército, ¿verdad? Y cómo esa organización de un ejército nos dice así en divisiones, brigadas, regimientos, y nos dice algo más. Cada una de cuyas unidades tienen su individualidad o vida separada y su libertad de acción y su responsabilidad limitada, estando cada uno contenida, esto es importantísimo, cada una contenida en una individualidad superior, cada una pertenece a una individualidad superior, a la cual sus intereses, ese es el ejército, a la cual sus intereses propios se hayan subordinado. ¿Lo ven? Nos está describiendo cómo la jerarquía de los seres divinos está organizada en los planos, ¿verdad? En los planos de la naturaleza. Y nos está dando una analogía a esa división, a esa organización, como un ejército. ¿Cuál es el objeto de eso? Ya sabemos. El objeto es poner en acción las ideas de la mente. ¿Y se acuerdan de las muñecas rusas? Que están contenidas unas en otras. Nos está dando una idea general, ¿verdad? Porque ella era rusa también, ¿verdad? Las muñecas rusas, ¿verdad? Una está subordinada a la otra. Entonces, vemos que en esta analogía, vemos que así como en el ejército hay rangos, ¿verdad? Vamos a buscar una correspondencia en los dianchojas y podemos decir que hay rangos o hay jerarquías superiores e inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos lo está diciendo. También nos está diciendo que así como en un ejército esos rangos van de lo superior a lo inferior, eso está inferior. Eso está, por supuesto, correspondiente en esta jerarquía, ¿verdad? Vamos a encontrar varios, ¿verdad? También nos está diciendo que cada uno de esos rangos, y nos está dando las palabras de divisiones, brigadas, regimientos, que yo de militar no sé mucho, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene ciertas funciones en las cuales tienen su propia individualidad, ¿verdad? Tienen su propia individualidad. Podemos ver que las jerarquías en esos rangos van a tener su propia individualidad. Tienen su vida separada, ¿verdad? Podemos listarlo. Tienen su vida, porque ya vamos a conocer mucho de la jerarquía de los seres divinos, ¿verdad? Si pasamos en esta analogía la correspondencia a la jerarquía de los seres divinos. Entonces tenemos, todo lo que nos dice ella son las correspondencias. ¿Ven cómo estamos trabajando eso? Ella nos está haciendo una lista de las correspondencias. ¿Sí? Pero eso ya son correspondencias. Esa sí. Eso es la analogía es el establecimiento, ¿verdad? El establecimiento en la mente de la idea de lo que sabemos y no conocemos. Ella nos está diciendo, para entender la jerarquía de los seres divinos, cuya función es el canalizar a través del FOFA las ideas preexistentes en el universo, por la cual las leyes de la naturaleza van a establecer un cosmos físico, constructores físicos, en todos sus planos, ¿verdad? Esa jerarquía de seres divinos cuya función es la utilización de la energía dinámica llamada foja, por la cual las ideas establecidas en la mente del demiurgo se van a establecer como leyes y como estructuras y como formas, etcétera, en el universo, se comportan o están organizadas como un ejército que tiene brigadas. Entonces ahí está la analogía que viene ahora. Nuestro estudio es buscar, ya que tenemos la visión, la idea de la analogía, buscar las correspondencias, y al aplicar la correspondencia amplificamos lo que sabíamos antes de la jerarquía de los seres divinos, que quizás sabíamos o quizás no sabíamos, ¿verdad? Que los seres divinos están organizados como un ejército. No quiere decir que roncan en la noche, y ahí es donde viene la exageración de la analogía. No quiere decir que roncan, ¿verdad? Así como se da en un banquete. No. Tenemos que buscar dentro del cuadro de los maestros que nos están dando la analogía limitada. Aquí voy a usar una palabra importantísima. Dígame. Es aceptable, por un lado, como analogía, por un lado, disciplina suprema, y por el otro, estrategia. Si está escrito aquí, sí. En el sentido que no pongamos en la analogía, en las correspondencias, a cosas que no sean inteligentemente lógicas, como roncar, pero la disciplina, la organización, ¿qué más dijiste? Hablaba de organización, pero he temido que se interpretara organización militar. Y entonces se cambiaba a disciplina suprema. Disciplina suprema. Per se, la jerarquía de los seres espirituales, sí, contiene un gran contenido de una gran disciplina suprema. Ok, entonces, lo que es la ley marcial, la ley de la disciplina marcial, aquí podemos decir la disciplina suprema, ¿verdad? ¿Lo ven? Podemos cambiar palabras correspondientes que se apliquen a los militares, podemos cambiarlas a algo más metafísico y oculto. Eso es muy aceptable y muy importante de hacer, ¿verdad? Ese cambio para poder establecer una visión más espiritual, por decirlo así. Entonces, salud. Entonces, la idea de que, así como las divisiones, brigadas y regimientos, cada una tiene su individualidad y vida separada, podemos decir que los rangos de la jerarquía de los seres divinos tienen su individualidad, vida separada. Si tenemos visiones o ideas, ¿verdad?, que podemos sustituir esas palabras por algo más metafísico, oculto, ¿verdad?, la podemos hacer. No lo que pedía es que no caigamos en correspondencias que no van, ¿verdad? Así como el la estancia 1-1, en la solo cada uno. El eterno los eternos padres o el padre madre que había dormitado, entonces roncaba y se movía el eterno padre. O sea, no caigamos en eso, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Tenemos que mantenernos en la idea. ¿Ven cómo está? De esta manera amplificamos el conocimiento que traemos antes de leer este párrafo de las jerarquías divinas. ¿Estamos de acuerdo? Al usar la analogía. ¿Está bien? Vamos a tomar un break. Aparte de lo del horario, que era verdad, que no me había dado cuenta. Oh, pensé que era... No, que quería comentar algo. Por favor. Por si tiene que ver, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a continuar ahora. En cuanto al rango establecido para la parte del ejército de la nación, que de la parte superior general se va derivando hasta llegar al soldado raso. En la parte del aspecto jerárquico superior, la Iglesia Católica tiene una nomenclatura para las entidades. La divide en 9 y se distribuyen, a mí me llegan esos nombres, y por eso pregunto si os parece, si os encajan o si es posible, ¿no? Que están arcángeles, ángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, dominaciones y presencias. Wow. O sea, hasta los más ínfimos, pero que siguen siendo trabajadores. Y cada una de esas huestes está a las órdenes de la que le sigue inmediatamente superior. Y así sucesivamente, hasta llegar a los más elevados arcángeles. Claro. Y trabajan de esta manera, analógicamente, ¿verdad? Se comportan en esa jerarquía, en ese rango, de esta manera. Y cuyas unidades tienen su individualidad o vida separada, libertad de acción, pero tienen sus responsabilidades limitadas, estando cada una, estos bien bonitos, contenida en una individualidad superior. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, si comenzamos con los ángeles, lo más bajo, y seguimos con los arcángeles, sabemos entonces que el más bajo va a estar contenido, como un holograma, ¿verdad? En el de más arriba, en el arcángel. Vamos a verlo así, ¿verdad? Y nos dice otras cosas. Los intereses propios se hayan subordinado a los superiores. Entonces podemos ver esa energía fogástica mental bajando desde el más alto, que es el serafín, ¿verdad?, al querubín, esa energía fogástica direccionada en esa jerarquía de seres divinas, la vamos a ver de esta manera, en los cuales cada uno, su función de cada uno tiene que ser primero subordinada al de más arriba, y por otro lado tiene una individualidad y una libertad de acción. Tiene sus funciones y su libertad de acción en sí mismo. ¿Les pareció interesante? Sí, sí. Mire, aquí no hay nada absoluto. No, yo no traigo la verdad. Yo lo que quiero es mostrarles lo que hacemos en Los Ángeles. Y el trabajo es arduo, es colectivo, es muy importante. Eso es lo que les quiero decir. Cuando vean una analogía, paren. Y no digan, sí, ya la leímos, seguimos leyendo. Porque hay mucho ahí que hay que sacar, que extraer. De ahí pueden ir al estudio de las jerarquías y ver cómo operan, ver cómo están dibujadas, como un Miguel Ángel, ¿verdad?, las dibujó, etcétera, etcétera, hermano. No, yo te leí la mente, pero... Las últimas jerarquías se sabe que están fusionadas las inferiores sobre las superiores. No tienen voluntad propia, en teoría. Aunque las más materializadas parece que sí tienen algo. Sí, pero de ahí todo el concepto de que los militares aceptan a la tabla, la oro, con narices. Sí, o sea, no hay manera de decirlo. En teoría, lo digo así porque ahora hay un concepto de lo angélico muy, muy particular de la gente, los ángeles, por eso decía Rabasqui. No le ruegue usted a ellos, ellos no le van a dar ninguna satisfacción. Gracias. Porque ya voluntad propia es su función, ¿verdad? Por decir eso. Establece el dharma de su trabajo, ¿verdad? Y eso aparece como su responsabilidad, ¿verdad? Pero lo bonito es ese holograma, que cada una está dentro de otra, como las muñecas rusas, ¿verdad? Y la última, y tomamos el descansito por 15 minutos, ¿verdad? Ok. Hemos hecho un ejercicio que es desde una analogía planteada, pues las correspondencias que sería, ¿no? Pero bueno, yo diría el ejercicio a la inversa, ¿no? Porque para plantear una analogía tendría yo que tener cierta percepción o conocimiento de elementos en común para poder plantear la analogía. Claro. Si no, no podría yo plantear una analogía de mundos o de lo que fuera, de aspectos que no tienen nada en común, porque sería imposible de encontrar correspondencia. Por lo tanto, quizás comenzamos desde la correspondencia al plantear una analogía, ¿no? Claro. Entonces, ¿oyeron lo que ella dijo? Es muy importante, eso lo vamos a continuar después del break, porque eso es el trabajo de nosotros. Una vez que aprendemos cómo trabaja la analogía, podemos establecer nuestras propias analogías y correspondencias, qué necesitamos, qué leyes vamos a usar, y eso es exactamente lo que Parménides le explicó a Sócrates. ¿Cómo pensar? ¿Cómo establecer esas analogías? Y eso es algo extraordinario, eso lo vamos a ver después. A las 20. Bueno, somos más. Todas las obras que hay, incluso varias cartas y traducciones tiene un buscador muy bueno, pueden bajar el material, es una herramienta, no está en clave, o sea, sí la pueden bajar, copiar, utilizar para investigar, pueden un buscador, por ejemplo, ponen logos y le saca todo lo que es logos de toda la doctrina, de todas las obras que ustedes quieran buscar. Vale la pena, está a un buen precio, está a la mitad del precio, y bueno, los invitamos a que la adquieran. Muchas gracias. Gracias a ti. La baje a mitad de precio. La obra en la Bastia lista de precios. Ya que hablamos de la jerarquía de seres divinos, tenemos a Johann Milius, 16.618, con su reino celestial. Ahí están las nueve jerarquías que la hermana nos... ¿La vio? ¿La vio? Vieron que está el triángulo hacia abajo, ¿verdad? Eso es hacia la manifestación. Ahí tenemos los nombres. Antes de pasar al punto de la hermana, que es muy importante, les quiero darle un cuentito de las nueve. ¿Quién la trajo al mundo, ¿no? Este señor se llama Dionisio el Areopagita. ¿Lo conoce? Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita es un seudónimo y no se sabe de verdad quién fue. Las biografías que yo he leído de él dicen que la manera como escribió, lo más probable que fue de Siria, en la época 400 a 600 siglos, digo, años después de Cristo, 400, 500 después de Cristo, en esa época, y escribió varios libros, varias cartas. Todavía se tienen varios libros y varias cartas de él, que es algo extraordinario. Y él hizo lo siguiente, y aquí viene lo espectacular de Dionisio el Areopagita. Él, y no sabemos quién es, pero lo hizo esto. Sin lugar a dudas, fue el discípulo de la escuela de Platón, que se llamaba la Academia, ¿verdad? Platón fundó la Academia, Aristóteles el Liceo. La Academia siguió avanzando hasta que fue destruida, ¿verdad? Después de Constantino. Y no hay duda de que Dionisio estudió en la Academia, estaba muy familiarizado con el tema platónico, con los estudios platónicos, y no está bien, gracias. No, estaba saludando al mar. Hasta aquí llegamos. Y lo que él hizo es vistió la teología cristiana con la filosofía platónica. Algo extraordinario lo que este señor hizo. Uno de sus libros es La jerarquía de los seres divinos, donde estableció este orden de seres divinos. Lo vamos a estudiar en la estancia 5, ¿verdad? Porque ahí es donde Blavatsky las nombra, como Dionisio. Este es el 1, este es el 9. En la estancia 4 ya lo nombra, en la estancia 5 se pinta, etc. Y Blavatsky usa Dionisio. No sabemos el nombre de él, ¿verdad? Él, por supuesto, usó un seudónimo. ¿Podrías escribir, no? El Areopagita. Quisiera comprar libros sobre él en Gredos. Yo quería buscarlo en español. En castellano, la obra. Gredos, una editorial muy conocida de pura filosofía. Viene ahí Gredos. La obra. Gracias. Uno de los libros de este autor. Ok, muchas gracias. Yo quiero buscarlo en español, me interesa muchísimo. Tuvimos la gracia extraordinaria que Pierre Grimes estudió como parte de sus estudios los viernes de la noche que asistimos a Dionisio el Areopagita. Ahora bien, el problema está que quizás se escribe así, ¿verdad? Dionisio el Areopagita. estableció la jerarquía eclesiástica, la jerarquía de los seres divinos, y el simbolismo de todo en los seres divinos. Es algo extraordinario lo que él escribió. Los monjes estaban estudiando más a Dionisio que a la Biblia, y había mucho problema en esto. Salud. Hasta que se dieron cuenta que en realidad lo que estaban estudiando es a Platón. Entonces decidieron ponerle nombre pseudo-Dionisio. Pseudo-Dionisio. ¿Cómo dice? Pseudo-Dionisio. Una con P, ¿verdad? Sí. Pseudo-Dionisio. Para decir, no sabemos nada de él, es un impostor. Y Martín Lutero, que estaba enamoradísimo de Dionisio cuando era joven, al final dijo, no, ¿para qué vamos a pensar? Dogmas. Esto es dogma de fe, no puede ser la razón platónica, esto es Platón, no pueden estudiar a Dionisio, no deben estudiar a Dionisio, y comenzó una revolución para ya no estudiar a Dionisio. Lo bonito de Dionisio, que ya en todas las iglesias, en los templos, estaba todo dionisiano. Todas las jerarquías eclesiásticas, toda la sabiduría divina es dionisiano. Por favor, estudienla. No es muy grande esos libritos. Nos cabrán en la mesilla de noche. Debe caber en la mesita de noche. Y por supuesto, lo que él explica de su simbolismo divino, hay que ilustrarlo. Y tenemos al ilustrador, ¿verdad? Para que ilustrenlo. Por favor, estudienlo, es algo extraordinario. Dionisio, Areopagita, la editorial es... Gredos. ¿Con G? Con G, Gredos. Sí, edita todo el Papa Dura. ¿O sí? Tapadura. Ajá. Tiene un pequeño en color azul. ¿Color azul? ¿Tapadura? Tapadura, claro. En cualquier librería de cierta calidad lo tiene. Okay. Está también. Está con una negra. Ahora, lo interesante de esto es que uno entiende por qué no destruyeron la obra platónica los primeros padres de la Iglesia. Porque como Platón, de alguna manera, estaba inmerso en la doctrina cristiana, ahí lo respetaron más. Y a los demás, quemaron. Hasta ahí llegaron. Y gente como Dionisio revistió la doctrina cristiana, ¿verdad?, con los elementos platónicos. Es una belleza, se les va a erizar, así se dice, erizaron las piernas. ¿Cuál es el título del libro? A la jerarquía de los, la, a mí me gusta la jerarquía de los seres divinos, la jerarquía eclesiástica, el simbolismo de los seres divinos y las cartas. Hay varias que están perdidas, varias obras que están perdidas, que las menciono. Ahora, esto estoy traduciendo del inglés, ¿verdad? Celestial Being. Pero si dice Dionisio en la Areopagita, hay tres libritos de solamente. Pseudo Dionisio. Pues búscalo de esta manera, no te puedes perder, son chiquititos. Ojalá que esté la obra completa, como yo la tengo en inglés, que es un libro natural, pequeño, no es tan grande. Y es extraordinario. Extraordinario. Y fundamental para dos cosas, primero, o tres cosas, para el estudio de la doctrina secreta, segundo, estudios platónicos, tercero, fundamental, es el esoterismo cristiano. Es la fuente, la base de mucho de lo que está en el esoterismo cristiano. ¿Está bien? Eso es de tangente muy importante. La hermana planteó un punto también muy importante, y es cómo nosotros desarrollamos una analogía, ¿verdad? Algo así. ¿Cómo la planteamos? ¿Cómo la podemos plantear? Y hay muchas ideas sobre eso. Lo mejor, por supuesto, es preguntarle a un maestro, dame una analogía de esto. Y eso es lo más fácil, porque todos hablan analógicamente, simbólicamente. La manera como nos lo dice Parménides, simplificado, porque no tengo el libro aquí, pero lo voy a simplificar de una manera, es hacer una prueba a la analogía. Y la prueba es la siguiente. ¿Salud? Salud, ¿verdad? Tú también te vienes, por supuesto. La prueba es lo siguiente, y estoy tratando de recordarme de memoria. Por supuesto, también lo está hecho en Isis sin velo. ¿Alguien trajo Isis sin velo? Que no sea en el Isis sin velo 1, ahí están las pruebas, ¿verdad? Y dicen los neoplatónicos, estos no, las pruebas. Y son cuatro que nos da, a ver si la memoria. La primera prueba, recuerden que la analogía tiene cuatro términos, ¿verdad? Esto es un bebé. Salud. La primera prueba es que sea cierta en sí misma, que tenga una realidad en sí misma. Por ejemplo, supongamos que decimos, la vida de Jesús fue análoga a la vida de Buda. Vamos a decir lo siguiente, ¿ok? Suponte tú, que alguien dice, ¿cuál es la? ¿Hay una relación entre la vida de Jesús y la vida de Buda, de Gautama? Entonces dices, podemos decir, son análogas. Podríamos decirlo así. Vamos a hacer la prueba, cuatro pruebas entre las 16 que puso Parménides, cuatro fundamentales, y a ver si me acuerdo, están en Isis. La primera, son ciertas de esa manera, por supuesto tenemos a Jesús comparando la vida, ¿verdad? Comparándola con la de Gautama, Siddhartha Gautama, ¿verdad? El Buda. ¿Está bien? Entonces, estudiamos las vidas de cada uno, en sí mismo. La vida, o sea, el término que estamos comparando en sí mismo. En sí mismo. Y en ese sentido nos vamos a compenetrar y estudiar, ¿verdad?, en cada uno de ellos los detalles de la vida de ellos, y los podemos escribir. Recuerden que vamos a comparar analogía y correspondencia. ¿Está claro lo que es la analogía y la correspondencia? La analogía es el término que vamos a comparar, que vamos a tratar de entender, a extraer conocimiento. Correspondencia es la parte vertical, ¿verdad? Que decimos, esto es comparable con esto, esto es corresponde con esto, ¿verdad? Y cambiándolo de una manera inteligente, etcétera. Y ese es el trabajo. Entonces, son dos trabajos, establecer la analogía, establecer la correspondencia. ¿Está bien? Ok. Entonces, estudiamos la vida de cada uno en ellos mismos, sin tener en cuenta los dos. Segundo, estudiamos la vida de Jesús, estamos ya dando el ejemplo, ¿verdad? Y comparamos lo que habíamos extraído en uno, las comparamos a ver si hay analogía o correspondencia. ¿Lo ven? O sea, vemos la vida de cada uno comparada si hay correspondencia con la segunda. Entonces, en correspondencia con la otra o entre ellas. ¿Lo ven? Este trabajo es el 1, este trabajo es el 2. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Están entendiendo cómo lo voy? Ok. ¿Cómo lo voy a explicar? Está bien. Hay ciertas detalles que no van a estar correspondientes, ¿verdad? Por ejemplo, leemos en la vida de Jesús que por la matazón de los primerizos, así se llama, primogénito, gracias, ¿verdad? A María se lo llevó al Egipto. Entonces, ¿qué le pasó al Buda? Quizás no fue al Egipto, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que no van a cuadrar, pero hay muchísimas que van a cuadrar, ¿verdad? Además de eso. La madre, María Maya, ¿verdad? Hay analogías extraordinarias. Entonces, la una con la otra. El tercero es, y esta es interesantísima, es el estudio o ver la cómo cada uno se relaciona con su medio ambiente o con su esfera de acción. Su esfera de acción, cada una. Entonces, vemos cuál fue la influencia, la tercera, de Jesús en su medio ambiente. ¿Cuál fue la influencia del Buda en su medio ambiente? ¿Está bien? Por ejemplo, vemos analogías entre ellas. La influencia del Buda en su medio ambiente, la de Jesús. Ya Isaac dijo que sí, es sí. Él hay, ¿verdad? Es obvio. Estamos diciendo, ¿verdad?, en un grupo teosófico lo que es obvio, ¿verdad? A veces. Pero ven, la tercera es la cada una en relación con el medio ambiente o la esfera de acción de ellos. Segundo, si entonces agrupamos a los dos, ¿cómo es la relación de los dos con respecto a los dos? ¿Verdad? Si los unimos, si hay una analogía de lo que pasa con los dos, ¿cómo la gente ve a los dos? Igualmente, son fundadores de religión, son estos, son lo ven en los dos o los ven en todo. Entonces, cada uno con el todo. Miren, las palabras bonitas, filosóficas, las palabras bonitas, filosóficas, por favor, están en Isis. Si me encuentran en Isis, se los busco. Si no, búsquenlo en Isis, es muy importante. Y estos son los básicos de los 16 puntos que explica Parménides a Sócrates de cómo pensar. Y cómo pensar es una de las maneras de pensar, es establecer analogías. ¿Interesante? ¿Sí? ¿Útil? Claro que esto es trabajo. Por lo general, mis analogías son visiones instantáneas que las digo para ver si funcionan. Y depende cómo reacciona la gente, digo, ¿trabajó o no trabajó? ¿Verdad? Así es como usamos, ¿verdad? Como le decimos a los muchachos en la casa. Hijo, no hagas eso, porque mira, te va a pasar como le pasó al perro del vecino, que le pasó a este, que si pusiera... ¿Verdad? Uno usa metáforas, analogías todos los días que salen de la intuición. Y eso entonces hay que testearlo de esta manera, ¿verdad? Si uno quiere ser más científico. Bien, ¿se acuerdan de alguna analogía ustedes? ¿Hermano? En general, en cualquier tema. Sí, un tema analógico. Los doce apóstoles. ¿Otra? ¿Una analogía? No sé si sirve, ¿eh? O no debe servir. Quizás de la analogía salió un descubrimiento que está en matemáticas, que es la regla de tres. La regla de tres, quizás, digo yo, me ha venido como de la ley de la analogía se descubrió la regla de tres, que la regla de tres te da la oportunidad de descubrir el resultado de muchas cosas a través de los números. Que es dentro de las matemáticas, dentro de las numerologías. O sea, esto no sé si sirve, este ejemplo que... Es interesante la regla de tres, ¿verdad? Esto es a esto, como esto es a... Parece que hay una... No me había dado cuenta, pero parece que hay una bonita relación con la ecuación analógica, ¿verdad? Vamos a saber algo a través de tres que sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Si el euro está al dólar, $15, ¿cuánto es? ¿Verdad? Si un euro es tantos dólares, 15 euros, ¿cuántos dólares son? Es interesante, gracias. Vamos a ver si hay algo ahí, hay que estudiarlo. Otro de Dios es que Jesús y Buda recorrieron poco espacio durante su vida para predicar. O sea, los espacios que se movieron fueron muy similares. Contenidos. Sí, fueron cortos. Lugares no muy lejanos, aunque uno vivió más que el otro, bueno, de acuerdo a lo que se sabe, pero el mismo Buda no ciertas áreas, como Jesús nunca salió de Nazaret. Interesante, ¿verdad? ¿Alguien tiene una, otra analogía? Hermano, no sé si se pueden entrar por amor o por el sufrimiento. Es que en el fondo es lo mismo. El amor y el sufrimiento. Uno por amor y el otro por amor. El sufrimiento. O estás hablando de la, sí, de la analogía. Sí, sí. No sé si explícalo. Claro. Creo que es lo mismo. Sí. Debe ser, ¿verdad? Y sobre todo si lo ponemos en singular, ¿verdad? El amor, la compasión, al final quizás las virtudes vienen haciendo lo mismo. Entonces, disculpa un momento, hermano. Y bueno, no estoy seguro si se podría comparar, por ejemplo, las tentaciones que tiene Jesús con los encuentros de Buda con Mara. Claro. Jesús en el desierto, ¿verdad? En el desierto con Buda y con el Gautama Buda bajo el árbol, ¿verdad? El Bodhi tree, el árbol del Bodhi con Mara. Las tentaciones son muy parecidas, las riquezas, ¿verdad? Este es el billete de la lotería, no. Con este billete vas a ganar millones. No, mi. ¿Verdad? Nosotros no tenemos esa tentación. Aquí nadie juega, ¿verdad? No, jamás, ¿verdad? O si jugamos con la sociedad, ¿verdad? Ya dame algo que se lo vamos a dar a la sociedad, porque yo para mí no, ¿verdad? Y somos exactamente que Buda y Jesús, ¿verdad? Que dijeron que no, yo no quiero para mí, pero dame el billetito porque para la sociedad necesita dinero. Eso es muy bueno. Pero sí, ¿verdad? Eso hay una analogía de hay dos más. A ver. Una es que Jesús tenía un discípulo preferido, que era Juan. ¿Cuál? Y el Buda tenía otro un discípulo preferido, que era Ananda. La otra es que el Buda se casó y a Jesús se le atribuyen algunos polvorios. Con María Magdalena. Si yo vi la película. El evangelio que se ha encontrado, pues supone que hay algún. Claro, yo vi la película también. La pasión, ¿verdad? La pasioncita. La pasión. Yo quería decir que la palabra analogía es que también hay otros términos. Por ejemplo, entre la vida de dos personas, yo no emplearía analogías. Okay. Emplearía similitudes, tienen cosas parecidas. Claro. Yo la palabra analogía la emplearía más cómo funciona, por ejemplo, lo de la jerarquía planetaria y un ejército. O sea, cómo funciona algo, ¿no? La estructura interna de algo. Claro. Y porque también se pueden emplear, pues eso, hay similitudes, hay cosas parecidas. Claro. Entonces, pues, y creo que hay que tener mucho cuidado porque empleamos analogías continuamente y también nos podemos equivocar. Muchas veces, ¿verdad? En decir que algunas cosas que hay, si no hay la correspondencia suficiente, o sea, que hay que emplearlas con inteligencia. Claro. Y ese es el punto que la hermana trajo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros empleamos la analogía? Si no está escrita, ¿cuáles son las condiciones? ¿Verdad? ¿En qué situación las podemos emplear? Etcétera, etcétera. Hay algo que a mí me parece que es muy cierto lo que dijiste, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con quizás usar el término análogo de dos personas. Y yo la tomé así del aire, ¿verdad? Como les dije, una analogía, vamos a inventar una. Jesús y el Buda, para ver y aplicar ciertos puntos que no me acuerdo bien el título exacto, pero para dar una idea de cómo se trabaja. Sin embargo, quizás el trabajo, ¿verdad?, de Jesús y su misión con el trabajo del otro avatar, con su misión, quizás todos los avataras tengan un término análogo. Yo estoy de acuerdo con la idea de con cuidado, ¿verdad? ¿No están de acuerdo? Hay algo de verdad en lo que la hermana está diciendo, ¿verdad? Sí, sin embargo, mi idea es más bien de pero hay que tener mucho cuidado, y estoy muy, muy de acuerdo. Por eso a mí me gusta trabajar con analogías ya establecidas en libros extraordinarios, ¿verdad? Y hay que tener bien de acuerdo, ¿sabes? Es una buena observación. Hermana. Quería comentar, yo pensaba que la ley de la analogía y la ley de los paréntesis, yo lo relacionaba con el equivalión. A ver. Arriba, cuando estábamos claro. La tabla esmeraldina, no equivalión, la tabla. De la misma manera. De la misma manera. Exactamente. Exactamente. Y eso, y ahí es donde vamos. Eso es exactamente a donde vamos. Porque en uno de los diagramas que vamos a estudiar en el volumen 1, cuando llegue la oportunidad esta semana, es el diagrama de las correspondencias de los principios humanos con los planos de la naturaleza, con los estados de conciencia. ¿Recuerdan este diagrama? Sí. Tan bello que tiene Blavatsky y no lo tengo marcado. ¿Estar acá? No. Y a eso es donde vamos, ya, exactamente a ver la correlación, la correspondencia entre los principios humanos, los planos, los globos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y lo tengo en una diapositiva, lo vamos a estudiar y lo vamos a leer. Y aquí está exactamente lo que está diciendo. Una de las ideas del uso de la ley de analogía y correspondencia es estudiar lo superior, que no tenemos la visión contemplativa a través de lo inferior que está conocido, ¿verdad? Ver los misterios celestiales a través de lo que está en el mundo físico y natural, porque es lo mismo, ¿verdad? Una de las analogías más bellas presentadas en antropogénesis, ya que una hermana me dijo, vamos a tratar de los devas solares y su relación con los principios humanos, etc. Y dije que no, pero me acordé de esta analogía, que es el sentido de la vida, el manú. El manú, ¿se acuerdan que hay dos manús? Está el manú, claro, pero en español, el de raíz y el de semilla, ¿verdad? Y está el árbol de la vida, ¿lo ves? Un árbol de mango con raíces. Una de las analogías como la presenta Blavatsky es, para entender el proceso de la vida, es establecer entonces que si tenemos el árbol, y disculpen, esto es lo mejor que puedo hacer, que tenemos la raíz, el manú de raíz que da su nota clave, y cuando la vida se desarrolla con esa nota clave y al final hay flores, frutos y caen las semillas, ¿verdad? Ese manú con esa semilla va a dar la nota clave de la siguiente, del siguiente árbol, que va a ser el siguiente, la siguiente humanidad, o la siguiente ronda, o la, ¿lo ven? Es una analogía de presentar este ciclo de dos manús con dos notas clave en una progresión a través del árbol de la vida, como hacían en los mayas, que tenían el rey con el árbol de la vida y el hijo que recibía de este rey el todo lo que escrito y toda la sabiduría del rey anterior se lo pasaba al hijo, y entre ellos está el árbol de la vida representando de alguna manera los manús. Pero esta es una analogía muy bella con el árbol de la vida, ¿verdad? Hermana. Creo que es una ley de la que hay conocimiento, pero en dos campos aparecen muy diferentes, el sonido y el color. Okay. Y nos dice Blavatsky, cuando encontramos el número 7 jerarquizado, ¿verdad?, en un orden, podemos ver si hay analogías y correspondencias. Todos los 7. A ver, vamos a enumerar una cantidad de 7. 7, y vimos varios hoy. 7 días a la semana. 7 notas. 7 colores. 7 principios humanos. 7 días para el mundo. 7 días. 7 días para hacer el mundo. 7 días. El candelabro con 7 brazos, ¿verdad? 7 rondas. 7 rayos. 7 planetas. 7 razas. 7 euros que me cobraron esto. 7. Entonces, la idea es que sí, 7 estados de conciencia, ¿verdad? 7 planos, 7 principios, 7, 7, 7, y están ahí. De ahí que nos dicen que la correlación, la correspondencia de cada uno es el estudio del ocultismo. Y ese estudio nos dan cierta prescripción de cuidado. Cierta prescripción, ¿se acuerdan de eso? Nos dicen que en un artículo de Blavatsky, ella habló de la diferencia entre el ocultista y el teósofo. Y nos dice que el teósofo es aquel que estudia, reflexiona, vive de acuerdo a las leyes de la naturaleza. El ocultista hace lo mismo, pero manipula la naturaleza a través de ese conocimiento. El teósofo nos pide ella que no manipulemos. ¿Cómo se dice? Manipulemos. Yo sabía que había una vocal en alguna manera de esa. Una de las 7 vocales. El párrafo que estoy buscando. Los 7 sacramentos, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, las 7 virtudes, las 7 claves del misterio. Hay una gran cantidad de 7, ¿verdad? Pero eso no quería mirar. Aquí está. Aquí debe estar. Y si no lo encuentro, pues me perdonan. Ah, aquí está. Clarisa, por favor. ¿Vieron que aclaré la voz? Clarisa, vas a leer un parrafito hasta aquí. De aquí hasta que veamos el punto que quiero tocar, ¿verdad? No, jamás. No, no hay analogía. Por favor, toma el hoste. No, sí hay problema. Un poco más así. La idea que es la idea de este párrafo es ver lo que se les pide a los maestros y a nosotros que observemos en cuanto al ocultismo práctico, a la correlación de los elementos con los planos, con los principios, el hacer magia, ¿verdad?, etc., y lo que se debe hacer teosóficamente, el estudiante de teosofía. Algo así. ¿La soquita? Las sociedades antes mencionadas son todas comparativamente modernas, pues ninguna de ellas se remonta más allá de la Edad Media. Cuanto más conveniente no es, pues, que los estudiantes de las escuelas arcaicas más antiguas se abstengan de divulgar secretos de una importancia mucho más capital para la humanidad, por ser peligrosos en manos de ignorantes, que los llamados secretos masónicos, que se han convertido actualmente, como dicen los franceses, en los de Polichinela. Pero esta restricción puede tan solo aplicarse al significado psicológico, o más bien al psicofisiológico y cósmico del símbolo y emblema, y aún así, solo parcialmente. Un adepto debe negarse a participar las condiciones y modos que conducen a una correlación de elementos, ya sean psíquicos o físicos, que pueden producir resultados perniciosos, lo mismo que benéficos. Pero siempre está pronto a comunicar al estudiante serio el secreto del antiguo pensamiento en todo lo que se refiere a la historia que se halla oculta bajo símbolos mitológicos, suministrando así un horizonte mayor a la vista retrospectiva del pasado que contenga datos útiles relacionados con el origen del hombre, la evolución de las razas y la geognosia. Y sin embargo, esta es la queja del día, no solo entre los teósofos, sino también entre los pocos profanos que se interesan en el asunto. ¿Por qué, dicen, no revelan los adeptos lo que saben? A esto se les podría contestar: ¿cómo han de hacerlo, toda vez que de antemano sabemos que ningún hombre científico aceptaría ni siquiera como hipótesis y mucho menos, por tanto, como teoría o axioma, los hechos que le comunicasen? ¿Habéis llegado vosotros siquiera a aceptar o creer en el ABC de la filosofía oculta que contiene el Teosofista, el budismo esotérico y otras obras y revistas? ¿No ha sido hasta lo poco que se ha dado ridiculizado y escarnecido y confrontado con la teoría animal y con la del mono de Huxley y de Hecker, por un lado, y con la costilla de Adán y la manzana, por otro? A pesar de estas perspectivas tan poco envidiables, se da en la obra presente una multitud de hechos. Y el origen del hombre, la evolución del globo y de las razas humanas y animales se tratan ahora con toda la extensión que la escritora puede hacerlo. Gracias. ¿Vieron lo que les piden? Que den, que no hay problema de hablar teosóficamente, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Y que por favor lo hagan. Nos ruega que expandemos. El conocimiento humano de nuestra antigüedad nos pide, ¿verdad? Pero que tengamos cuidado con todo aquello que sea un adepto. Debe negarse a participar las condiciones y modos que conducen a una relación de elementos físicos, psíquicos que producen resultados perniciosos, lo mismo que beneficios. Este es un secreto que debe mantenerse secreto. Sin embargo, como buena ocultista, Blavatsky nos da ciertos diagramas, vamos a estudiar esto, dónde están esas correlaciones, correspondencias, ¿verdad? En sus estudios esotéricos que ya ha publicado, hay mucho más esas correlaciones. Esa es la idea de los estudios esotéricos de Blavatsky, de buscar esas correlaciones, ¿verdad?, para ver algo más oculto, etc. Pero lo importante que nos dice que por favor estudiemos la historia de la humanidad para ampliar ese conocimiento. Me gustaría hacer una... ¿Cómo estamos de tiempo? A mí me gustaría hacer una más, una analogía más. ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, son las 7 y 10, tenemos hasta las 8. Más o menos, ok. Esta es sobre el FOHA. Todos sabemos lo que es el FOHA, que estudiamos un poco esta mañana. Y yo sé que muchos de ustedes han estudiado lo que es el FOHA. Vamos a ver su analogía, como está presentada en las estancias de Cian. de hoy, de este tema, es tomar conciencia que hay muchísimas analogías y correspondencias, como ejemplos en la doctrina secreta, en Isis sin velo, en textos religiosos, teológicos, filosóficos, en los cuales le estoy pidiendo, rogando que se detengan para estudiar la analogía, ¿verdad? Uno de ellos, uno de los más bellos, es sobre el foja. Para, antes de la analogía, vamos a releer la cita número 2 sobre el foja en la selección de citas. Y este foja es este algo, así comienza. Este algo. ¿Estamos ahí? Este algo desconocido, o por decirlo así, foja, hasta ahora desconocido al presente para la especulación occidental, es el puente, ¿oye? Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. ¡Qué belleza, ¿verdad? Foja. Es el puente, entre comillas, porque no es un puente, es un símbolo, es una analogía, por decirlo así, que ahora la vamos a establecer un poquito, pero es el puente por el cual las ideas que existen, las ideas en mayúscula, ¿verdad?, porque son arquetipos celestiales, salud hermana, que existen en el pensamiento divino, en la mente del demiurgo, del tercer logos, del Dios creador, de la deidad creativa, ¿verdad?, de Jehová, etcétera, pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. ¿Lo ven? Foja es así la energía dinámica de la ideación cósmica. O considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Yanchohans, los arquitectos del mundo visible. Así que tenemos los Yanchohans, ¿qué es lo que ellos hacen? Manifestar, ¿verdad? Manifestar el poder directivo de toda la manifestación. ¿Estamos leyendo lo mismo? Más o menos, sí. Y ese poder directivo es a través que ahora los maestros le dieron a Blavatsky la posibilidad, o mejor dicho, la misión de revelar al mundo lo que es el foja. Antes vimos lo que dijo Platón: Zeus, mirando a sí mismo, contemplando las ideas, estableció el universo. No nombró foja, no nombró eso. Sin embargo, está ahí, ¿verdad? ¿Cómo pintan a Zeus, o cómo lo esculpen? Con un manojo de rayos, ¿verdad? Manojo de rayos. ¿Sí? Foja. Manojo de rayos. Relámpagos, rayos, ¿verdad? Ahí está la energía dinámica. Está ahí, pero no está revelada de palabra. Entonces ahora nos dice Blavatsky, desconocido al presente, sin embargo, los ocultistas, que son los maestros, ¿verdad?, lo llaman foja, el puente. Vamos a leer en la estancia 5. Esto está en la... En la estancia 5 vamos a ver la analogía del foja. Recuerden que es a través del pensamiento de los seres divinos. Y no los voy a torturar pasándolos a la pizarra, ¿verdad? Ya fue una tortura bastante mayor, discúlpenme a los que pasaron a la pizarra. Todo sucedió por una voluntaria escogida, ¿verdad? Y eso es lo más divertido de todo, ¿verdad? Entonces, estancia quinta, los siete primordiales, los siete primeros soplos del dragón de la sabiduría producen a su vez el torbellino de fuego con sus sagrados alientos de circulación giratoria. Facilísimo, ¿verdad? Cuando hay una sloka que no se entiende, lo primero es ilustrar. Y para ilustrar, ¿a quién le vamos a pedir que ilustre? A Isaac. Cuando lleguemos a la chancha quinta, le vamos a pedir que ilustre. Hoy es la analogía, ¿verdad? Que ahí no está todavía. Por ahí hay muchas analogías, pero no lo vamos a pedir. Pero mire, lo primero que se hace es ilustrar las ideas básicas. Es lo más bello del estudio de las estancias. Cuando algo está muy complicado, rómpanlo, fragmentenlo en ideas elementales y lo ilustren. Ya lo van a ver cuando Isaac lo ilustre. Entonces nos dicen, ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Siu, ¿verdad? Que ahí viene la estancia de Siuan, ¿verdad? El Siu, la sabiduría, la meditación, etc., se convierte en Foja. ¿Vieron? Tenemos nuestro actor, Foja. Estamos buscando estudiar a Foja, entender más a Foja, y vamos a llegar a una analogía. El Siu se convierte a Foja. Ese Siu es el dragón de la sabiduría, porque Siu significa sabiduría. El Siu se convierte, eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Nos seguimos sabiendo. El Siu se convierte en Foja, el hijo veloz de los hijos divinos, cuyo hijo son los Lipikas. Cuando vean algo enredado, ¿qué vamos a hacer? Ilustrar. ¿Y quién nos va a ilustrar? Isaac. No hay problema. Ya sabemos que tenemos la doctrina en la mesita de noche. No hay que repasar eso. Entonces dice, cuyos hijos son los Lipikas. Ya sabemos que los Lipikas, ¿de dónde vienen? Son hijos de los primeros siete, los vamos a llamar segundos siete. ¿Qué mejor nombre para los Lipikas que segundos siete, verdad? Si los primeros siete ya los nombramos. Entonces, y cuyos hijos son los Lipikas, lleva mensajes circulares. Hay un movimiento circulante, ¿verdad? Circular. Ahora viene la analogía. Por favor, cuando vean una analogía, hay que detenerse y estudiar. Foja es el corcel y el pensamiento el jinete. ¿Ven qué belleza? Para estudiar lo que es el foja, nos da una analogía con corcel y jinete. ¿Lo ven? Bien clarito, ¿verdad? Así como A es A, B, A es A, B, como C es A, B. Tenemos una ecuación, cuatro elementos. ¿Tenemos cuatro elementos? Sí, que son, en orden establecido, foja, corcel, pensamiento y jinete. Sabemos que el pensamiento es el pensamiento de los dianchojas, de la mente del demiurgo, ¿verdad? O uno o siete, uno o siete. A veces son nueve, como hemos visto, ¿verdad? En el caso de Wagner, estaban las nueve valquirias, gracias, ¿verdad? Tenemos Wagner con las nueve valquirias, que es la voluntad de él, hágame esto, tráigame los héroes, tomen la lanza, sus cordeles. ¿Tenían corceles? Tenían nueve corceles, muy bellos, ¿verdad? Por lo menos en la película que yo vi, etcétera, etcétera. Siete o nueve, etcétera, ¿verdad? Pero en la doctrina secreta, siete primeros, siete segundos. Sabemos que es siete, ¿verdad? Y sabemos que los Lipikas son los segundos siete. Entonces, si no me creen, vamos a la 4-6. ¿Ven la 4-6? Estamos trabajando con números. 4-6. Y ahí dice, después, los segundos siete, que son los Lipikas. ¿Verdad? Clarito, ¿verdad? ¿Lo ven? 4-6. ¿Estamos bien? 4 es la estancia 4, sloka número 6. Después, los segundos 7. ¿Qué son los Lipikas? ¿Qué más claro? ¿Cómo llegamos a eso? Enlazando, conectando, ¿verdad? Si conectamos la palabra Lipika, vemos clarito lo que estamos haciendo. Eso lo vamos a hacer dentro de un día, algo así, en las casas, cuando comiencen el actor Lipika. Me están siguiendo. Cuando veamos una palabra clave que tenemos que estudiar, hay que entenderla, conectarla, hay que buscarse la visión, ¿verdad?, las ideas y todo lo que dijimos esta mañana. Pero vamos a la analogía. Lo típica es algo extraordinario, ¿verdad?, en la literatura esotérica, teosófica. Entonces tenemos una analogía que es la siguiente. Nos dice ella que foja, ¿pueden leer? Es el corcel, ¿verdad? Y el pensamiento es el jinete. Entonces vamos a hacer la analogía. Lo primero que hay que buscar es la analogía, ¿verdad? Y de, que es una ecuación. Recuerden la ecuación. A es a B como C es a D. En nuestra ecuación tenemos que buscar cuatro términos. Hacemos la analogía y las enseñanzas, el conocimiento va a ser a través de las correspondencias. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos cómo un jinete se relaciona al corcel, ¿verdad? Entonces, el jinete es a un corcel como el pensamiento de los Tianchofan, ¿me siguen? Es a foja. ¿Están de acuerdo con la analogía? Y no lo... esto es sencillo, nos dio eso, pero lo reorganizamos de una manera más digerible. Recuerden cómo está representado. Aquí está lo conocido, ¿verdad? Y esto es lo que queremos estudiar, por decirlo así, ¿verdad? Estudiar, lo que queremos entender, lo que queremos visualizar. Más o menos, ¿vamos bien? ¿Vieron cómo llegué ahí? Estableciendo la analogía a través de lo como nos lo escribió Blavatsky, lo reescribimos. Hay veces que está perfectamente organizado la doctrina secreta y no tenemos que reorganizarlo. A veces está un poco velado y tenemos que reorganizarlo y hacer más palabras. Por ejemplo, la jerarquía de los seres divinos, así como la jerarquía de los seres divinos en el universo, ¿verdad?, están organizados. Así el ejército de una nación está organizada, ¿verdad? Y ahí podemos extender una analogía. ¿Por qué? Por la función de dirigir el pensamiento con sus hojas para establecer las leyes de la naturaleza. Recuerden, esa es la naturaleza. ¿Está claro cómo se trabaja? ¿Sí? Bien, sigamos. Una vez establecida la analogía, vamos a entender ahora la relación del jinete al corcel y la vamos a escribir. Una vez que la escribamos esto, entonces vamos a ver cómo la podemos pasar al pensamiento de los Dianchohan dirigiendo, es una de las correspondencias quizás, al foco. ¿Lo ven? Quizás cambiamos unas palabritas, pero la idea es esto. La analogía, la correspondencia, aquí vamos a exprimir la analogía para extraer el amrita, para extraer la ambrosía, ese conocimiento divino que nos va a dar inmortalidad y una visión de cómo funciona el cosmos por una analogía física, natural. ¿Vieron qué bonito? Cuando ven pinturas de los grandes maestros, ¿no han visto jinetes con corceles y fuego y lanzas, verdad? La pintura de este pintor, que fundó, que estuvo relacionado con Blavatsky, hay una pintura de un caballo que lleva fuego encima, pintaba muchas imágenes del tigre, no recuerdo. Oh, sí, es el Nicolás Roerich. Tiene una pintura donde se ve un caballo entre las montañas con fuego en la montura. Qué maravilla. Sí, ahí lo refrescó. Ahora bien, la diferencia y, o los maestros escogen una analogía, es universalmente aceptada, habla el alma humana. Cuando Martín escoge una analogía al criticarla, y hay problemas y comienzan las discusiones y perdemos el tema. ¿Vieron la diferencia? Este es un vocabulario del alma, como nos dicen los grandes autores, pareciera que el alma humana está alambrada para aceptar la analogía cuando es una analogía perfecta, por decirlo así, de una manera natural. Qué belleza, ¿verdad? Cuentos infantiles, llenos de analogías, ¿verdad? Metáforas, llenos de analogías, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a pedir ahora que ustedes trabajen un poquito. ¿Cuál es la relación de un jinete a un corcel? Y, por favor, tengan en mente, en cuenta, de que lo que estamos buscando es algo relacionado con el pensamiento de los Dian Chohan con el Poha, ¿verdad? Entonces, vamos, díganme algunas palabras de función, para empezar. ¿Cuál es la relación de un jinete a su corcel? Dirección. Dirección. Instrucción. Vehículo. Perdón, un poco más elevado, tengo varias. Dominio. Dominio. Obediencia. Obediencia al caballo, al jinete, hay una obediencia, ¿verdad? Movimiento. Movimiento. Armonía. Hay una armonía. Destino. Hay un destino. El jinete va, sabe dónde va, ¿verdad? El jinete usa el cordel como su vehículo. ¿Dominio qué es? ¿Lo domina? Lo domina, lo lleva para llevar con las riendas, ¿verdad? Hay un obedecimiento, ¿verdad?, del jinete. Si no, hay escuelas, ¿verdad? Hay movimiento armónico, hay un destino, sabemos a dónde vamos a ir, ¿verdad? ¿Tienen más? Equilibrio. Hay un equilibrio. ¿Cómo ves el equilibrio? ¿Qué idea tienes de cómo usar el equilibrio? No tirar mucho de las riendas y dejar de tocar. Ah, ya te entiendo. Muy bien. Ok. Equilibrio. ¿Ven la idea? Este es el trabajo, ¿verdad? Aquí lo estamos llevando a su plenitud. Tenemos entonces lo que nos dice la estancia, reorganizado como analogía, conocido por estudiar. Entonces, esto se llama en inglés brainstorming. No sé cómo se llama en español. Poner todas las ideas que vemos, todas son válidas porque ahora los vamos a trabajar, ¿verdad? Y supongan que hasta aquí llegamos, porque no vamos a pasar todo el día escribiendo tres, cuatro cosas de esta, ¿verdad? Una más. Supongamos que el caballo, ajá, va a correr solamente hacia aquello que le place. Y que si el jinete no se experimenta, muchas veces aprenderá el caballo. Ah, ya se entiende. Claro. No hay una relación de conocimiento entre el caballo y el jinete. Ok. El caballo dónde puede ir. Ok. Entonces esa la vamos a poner en un cuadrito, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que los Dian Chohan no caen en esa cualidad, pero un mago, un aprendiz, un ocultista, a veces, trabajando con el poder que no debe, ¿verdad? No sabe dirigir el poder y hace algo muy negativo. ¿Estamos de acuerdo? Que encontramos que en la analogía hay cierta situación que no pertenece, ¿verdad?, al Dian Chohan con el Foja, pero sí a un ser humano que está tratando de jugar, aprender, ¿verdad?, con esos poderes de la naturaleza que están descritos también en la doctrina secreta, esos siete poderes, muy bellos, descritos, y eso entonces conduce quizás a la perdición, o el caballo dice, no, no vamos a ir allá, etcétera, etcétera. Es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, vamos a hacer correspondencia. Y la idea, correspondencia. Y la idea es que cuando escribimos algo aquí, expandemos nuestro conocimiento de lo que es el FOHA y su relación con los Yanchoka. ¿Entienden? ¿Van conmigo? Entonces, hagámoslo. Si el jinete con el corcel tienen un sentido de dirección, ¿cómo lo podemos pasar aquí en la relación del el pensamiento dirigido de los Yanchoka con su FOHA? También hay una dirección, quizás podemos usar la misma palabra, ¿verdad? Hay una dirección, ¿verdad? Y devolutiva, jerárquica, organizada, ¿verdad? Como ley de la naturaleza, etcétera, ¿verdad, hermana? No, yo decía que también puede ser un conocimiento, la dirección de esta parte puede ser un conocimiento de la parte otra. Tienes que escribir el conocimiento. No, pero una pregunta. Estás sugiriendo. Claro. Un plan divino, ¿verdad? Se establece un plan divino. Entonces, ¿por qué no podemos aquí, como los pilotos, tienen un plan, ¿verdad? De ruta, ¿verdad? Y aquí ese plan de ruta lo podemos llamar, hay un plan divino. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ese plan divino que el jinete lo lleva a cabo, ¿verdad? Y del plan de ruta a un plan divino, haciendo una transmutación de las palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron cómo se trabaja? ¿Sí? ¿Es útil? Entonces, la idea es, otra vez, y repito, no me voy a cansar de repetir, cuando encuentren una analogía, es un momento de precioso de hacer este trabajo personal o colectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, deténganse. No lean. Oh, FOHA deja el corcel, el pensamiento del jinete. Sigamos como si fuera algo así. Hay mucho ahí que aprender. ¿Por qué? Porque de aquí podemos ir entonces a verlo en la poesía, a verlo en las pinturas, a verlo en películas, a verlo como todos estos artistas, filósofos, poetas lo han expresado. Es algo bellísimo. Y de ahí podemos aprender más y más y más y más. ¿Está bien? Lo dejamos hasta aquí esta noche. Muchísimas gracias. Espero que esto ha sido algo útil. Yo creo que esto es fundamental. Blavatsky lo dio por dado que todo el mundo nace sabiendo esto. Por dicho, ¿verdad? Por eso. Muchas gracias. Mañana la estanza 2 en la mañana y vamos a aplicar esto en la ley, en el mito de la caverna de Platón, donde Platón lleva esto a su máxima expresión. No se la pierdan. El mito de la caverna de Platón mañana en la tarde. A las 10.